dedo a la cuerda hacia el canto hasta el verso a los sueños, el verso, el canto, reflejos de la realidad. La vida, la muerte, solares, museos, hoteles, burdeles, todo por cantar. Botelos, cepillos de pelo crecieron muy largos, mis trenos, pasé del casete a la ficha, conciertos, los premios, aplausos, pura vanidad. Usé los collares de santo, espanté a los espantos, bebí del asfalto el maná. Y entre col y col, mujeres, cigarrillos, ron, comiéndose mis madrugadas sin cabeza. Mientras hacía sexo en un pasillo, un ascensor con las princesas. La calle gritaba, los mares se ahogaban, la luz suicidaba, la espera cansaba, los niños perdían fortaleza. Los niños perdían fortaleza.